El siguiente programa ha sido pregrabado. Todavía puede participar llamando o enviando un texto a nuestra línea electrónica al 352-593-0095. Quédese en sintonía y disfrute tu emisora favorita, la frecuencia que inspira fe. Reflejan necesariamente la forma de pensar de Fe 95.9 y son de total responsabilidad de su patrocinador. Frecuencia que inspira fe, la 95.9 FM, alrededor del mundo a través de radiofe95.com y en todas nuestras aplicaciones movibles. Este es tu amigo Johnny del Valle. Sí, que siempre le acompañamos trayéndole alegría y gozo, y nuestras intenciones es que lo que nosotros hagamos aquí al otro lado de radio le traiga mucha inspiración para poder vivir esa vida que Dios tiene para ti, ¿verdad, mi amor? Sí, mi vida. ¿Qué pasó? ¿Se te olvidó alguien que está por allá? No. Okay. Es que estaba en una conversación, estaba esperando para poder, él es peligroso, hay que darle tiempo. Sí. To warm up. You ready? You ready? I can't hear you. Y por supuesto tenemos a Martín, que por poco llora. No, por poco explota. Martín, ¿cómo te encuentras hoy? Gracias al Señor, muy bien, muy contento de estar nuevamente aquí con ustedes primeramente y con nuestra radio audiencia que siempre está esperándonos todos los lunes. Sí. Sí, y le damos gracias a Dios que ustedes están allá al otro lado de radio y deseamos que usted participe. Si tiene preguntas, si tiene comentarios, si tiene una petición de oración, hay muchas maneras que usted puede comunicarse con nosotros. Una de ellas puede pasar por radiofe95.com y dejarnos su petición de oración. ¿Y cómo más, mi amor? Sí, bueno, también nos pueden llamar aquí a los estudios al 352-347-9576. O nos puede mandar un texto al 352-593-0095. Y no se olviden de la página en Facebook de Radio Fe WJRN y nuestra página del programa Al Próximo Nivel. Y muchas cosas bien interesantes han pasado este fin de semana. Nosotros llegamos a ir a la conferencia de matrimonio. Sí, un retiro matrimonial. Sí, con razón hay muchas sonrisas. En Daytona Beach. Y presentado por la Iglesia Adventista de nuestros amigos en Orlando, de Los Ríos, que pues también tienen una programación aquí y pues nos invitaron para estar con ellos. Este es el segundo año que vamos y qué alegría ver. Habían más de 500 personas. ¿Cómo? En ese lugar. Oh, sí, sí. Yes, yes. It was beautiful. Hicieron, wow. Celebraron un aniversario de ¿cuántos años? El 55. Máximo 55. Oh. Celebraron de 25, creo, 30, 35, 40, 45 uno. Y 55. Y 1. Sí. Ah, también, sí. Sí, le celebraron a las personas que recién casados. Sí. ¿Ustedes? Sí. Bueno, no, nosotros no, ya... No nos consideraron ya recién casados, pero no. Para nosotros sí, claro, nos sentimos así. Claro. Pero aprendimos mucho. Wow. Tenemos nuevas amistades ahora y de verdad, vimos, pues... Uh-huh. Y vimos también personas que conocimos el año pasado. Sí, sí. Y se recordaron de nosotros, sí. Y nosotros bien, bueno, bien, bueno, bien, bueno. ¿Y el año pasado? Sí, sí. Y nos dieron una oportunidad de hablar con la audiencia y también pues introducirnos y introducir la Radio Fe, introducir lo que hacemos. Imagínate. Bien lindo, bien lindo, bien lindo. Sí. Así que no te prestaron un micrófono. Era estilo París este año y tenían todas las decoraciones de París, bien lindo, hacen un esfuerzo. Pero una de las cosas que me encantó ver fue que lo que estaban administrando estaba sanando a muchas parejas que estaban ahí y ministrando, y bien lindo ver que había apoyo para esas parejas que necesitaban un poquito más de ayuda, sí, de conexión, y Dios usó ese ambiente para hacerlo, bien lindo. Oui, oui, merci. Sí. Oh, c'est bon. C'est bon. No lo hubiéramos llevado para allá. No, a mí me toca en septiembre. Sí, en septiembre. Sí. A mí me toca en septiembre. No. So, me tienen que dar las para llevármelo para allá y darle pointers allá. Sí. Porque yo voy para Tampa. Para la conferencia. Sí, de matrimonio en septiembre. Y Martín, entonces, cuéntanos, queremos saber todo lo que sucedió aquí en Ocala mientras nosotros no estábamos. De Ocala Got Talent. Sí, ¿qué pasó? ¿Cómo estuvo aquello? No, eso estuvo muy bueno, déjame decirte, mucho talento, déjame decirte. Uh-huh. Me sorprendió el talento local que hay aquí, que muy bueno. Sí. Hubo y más bueno. Y hubo menos bueno. Ay, Martín, bueno, no, y más que, bueno. Tú sabes que yo soy como un aplecho. Pero sabes qué, que es un talento que hay que seguir desarrollándolo. Cuando uno lo descubre. Ay, ya, tú eres tan chula, men. Sí, claro. Hay que practicar. Hay que practicar para mejorarlo y perfeccionarlo. Pero la cosa es que cuando alguien se levanten un escenario como ese, en un concurso como ese, ya está tomando ese primer paso. Eso fue lo que dijeron, sí, que claro, todos eran ganadores. Que ya, porque ya tomó. Todo lo que están ahí. Y tú sabes, atreverse, tener ese coraje de decir, voy a. Ya es un campeón ahí ya. Sí, eso nada más merece una medalla. Sí. O sea, eso nada más merece el aplauso y para que puedan continuar hacia adelante. Nada se desarrolla de la noche a la mañana, pero ese impulso que tomaron, felicidades a todos aquellos que participaron, y lo único que me cuentan son cosas bonitas de lo que de 12 hasta más arriba. Hasta más arriba. Sí, sí. Y entonces a mí me gustó que hubo jóvenes que se atrevieron a estar al frente y hacer su canto, su danza, cualquier cosa. Sí, y hay unos drummers aquí, wow, sí, que estaban tremendo. Bueno, si lo van a hacer el año que viene, espero a aquellas personas que no se atrevieron por temor, exacto, por pena, que no dejen pasar esa oportunidad de nuevo. Sí, no. Sí, anímense. Si va a ocurrir de nuevo, apúntense. Sí. Y empiecen a practicar desde claro, ahora. Claro, sí. Y eso fue lo que el MC le dijo a los participantes, que siguieran practicando y que el año que viene quería verlos nuevamente. Bueno. Entonces sí va a haber otro Ocala Got Talent. Bueno, los jueces todos dijeron que querían estar ahí otra vez. Otra vez. El MC también. Y que verdad que yo espero que lo hagan el año que viene otra vez. Sí. Porque así se va a ver más talento que hay aquí local para que se siga desarrollando ese talento. Claro que sí. Bueno, como cada mañana nosotros levantamos con una nueva esperanza que Dios nos da, una nueva misericordia, y eso transforma nuestra vida, pero todo comienza cuando somos agradecidos. Y por lo tanto, pues te invitamos a que te una con nosotros aquí en los estudios con una oración de gratitud a Dios, dándole gracias a Dios por todas las cosas que Él ha hecho, está haciendo y aún va a hacer. ¿Sí? Únete en esta oración. Padre Celestial, gracias por este precioso día que tú nos regalas, esta oportunidad de existir y este día de ver tu grande misericordia ser manifestada. Señor, estamos aquí en tu presencia sabiendo que tú estás atento a cada una de nuestras peticiones, a nuestras preocupaciones, y por eso estamos tan agradecidos, porque tú has suplido cada recurso necesario para sostener nuestra existencia, porque tú nos das todos los días nueva misericordia, y queremos servirte en gratitud. Y esperamos que todo lo que nosotros hagamos en el día de hoy sea de tu agrado y que traiga honra y gloria a tu nombre, y que las personas alrededor de nosotros puedan ver nuestras acciones a través de la luz de tu amor. Bendice nuestra familia, nuestros amigos, vecinos, a todos aquellos que nos acompañan en esta jornada. Gracias por ello, porque son una bendición y hacen que la vida tiene sentido. Ayúdanos a compartir con ellos mientras damos y recibimos amor entre nosotros, para que también tu nombre sea glorificado. y usa, Señor, las palabras que vamos a compartir aquí en este espacio radial para tocar vidas, restaurar corazones y dar nuevos ánimos a aquel que está caído, sanando y libertando y llenando este mundo de bondad como solamente tú lo puedes hacer. Gracias, Señor, por dejarte conocer, por ser nuestro guía, nuestro salvador, la luz. Gracias. Ponemos todo esto en tus manos, sabiendo que hoy va a ser un día especial. En el nombre de Jesús. Amén. Por seguir aquí en sintonía con la frecuencia que inspira fe, y gracias por acompañarnos en esta oración. Y qué privilegio saber que estás ahí al otro lado de radio. Llame a tu familia, a tus amigos y a todo el mundo y dile: yo estoy en sintonía con Radio Fe, porque tú no, ¿sí? Descarga la aplicación si no lo ha hecho todavía y ayuda a otros a hacer lo mismo. Queremos ser el recurso de fe cuando más tú lo necesitas, y parece que estamos aquí. Mira, Johnny, ajá, a mí se me olvidó que decirte. Sí, para dejarle. ¿Te recordaste? Sí, Oscar Catalina. Empezó a trabajar el cerebro. Oh, man. Ahí está. Come on, man. A lo mejor lo que tú me ibas a decir. Ok. ¿Qué? Te lo dejo por ahorita entonces. Sí, fuera de onda está eso. Entonces, cuéntame, mi amor. Uno. Dos, tres. Así es que tú cuentas, qué lindo. No, si las personas quieren participar en el día de hoy, ¿qué tienen que hacer? Llamar aquí al 352-347-9576 o nos pueden mandar un texto al 352-593-0095. ¿Sabes, mi amor? Si no, no voy a dormir si no puedo vivir soñando. ¿Qué tú crees de eso? Hay que soñar, sueña grande. Con Dios todas las cosas son posibles. Ya regresamos. Mi realidad. You know what to do. Voy a soñar que esta historia no va a terminar. Aunque se acabe el mundo, yo te buscaré. Lo seguiré intentando, no me rendiré. No volveré a dormir si no puedo vivir soñando. Lo sé. Frecuencia que inspira fe. Sigue en sintonía con la frecuencia que inspira Fela, 95.9 FM, donde siempre estamos celebrando que Dios hace cosas maravillosas. Con Él todas las cosas son posibles. Y mi amor, pues ya tenemos, bueno, ya se están comunicando con nosotros. Martín tuvo una llamada. ¿Y quién más, a través de las redes sociales? ¿Qué pasa por ahí? Sí, bueno, aquí tengo un mensaje. Sí. De nuestra hermana Maribel Mojica. Buenos días. Buenos días. Y dice, Good morning, America. Sí, nos manda muchos saludos. Y dice que este fin de semana fue la boda de su hijo. Oh, felicidades. Felicidades, sí. Yeah. No pudo, ella no estaba aquí en Ocala, pero adivina qué. Ella nos sintonizó a través de la página RadioFe95.com y estuvo escuchándonos. Sí, a pesar que no estuvo aquí en Ocala, eso no fue un impedimento para ella poder seguir disfrutando de la frecuencia que inspira. Gracias por llevarnos a la boda. Y... Sí. Bueno, no sé. Bueno, pero, claro, pero sí. En ese fin de semana. Sí, ese fin de semana. Queremos ser eso, queremos ser extensión de esas familias, sí, por ahí, sí, tan lindo. Sí. Y todos esos eventos que podamos participar también en esa capacidad. Qué lindo. Claro, bueno, sí. Muchas felicidades nuevamente. Felicidades. Y que viva el amor, ¿verdad, mi amor? Así es, que viva el amor. Bueno, Martín, ¿qué pasó allá? Dime, ¿ya te recordaste lo que me iba a decir? Sí. ¿Sí te recordaste? ¿Qué sí, fue? Sí, me recordé. Que ustedes hubieran estado muy orgullosos de mí. Sí. Sí, porque cuando yo estaba en Ocala Gatern. Sí, tú participaste, ¿tú cantaste? Yo no, yo era uno de los jueces. Oh, sí. Entonces, no. Te portó bien, yo creo. Sí, te portaste bien. Increíblemente, no eso me vas a creer. El espíritu de Dios que estaba sobre ti. ¿No? Cállate, porque... Tenía bien controladito. Porque, mira, habían hasta gente que... Porque a mí siempre me tocaban... Sí. Los no tan buenos. Oh, ok. Entonces... Tú puedes recorregir eso. Sí. Ok, los que eran... Los que no ganaron. No, es que... Ok, sigue adelante. Entonces... la gente... ¿Te portaste tan bien que quieres portarte mal ahora? No. No, I want to make up. Pero sí, okay. Como la gente me conoce, pues sí. Ellos decían, oh, no... Se lo va a comer. Ay, ay, vivo. Ay, Martín. Pero no, sí. El Espíritu Santo, como tú dijiste, pues me ayudó, me frenó y yo dije cosas bonitas a las personas. Gracias, que Martín. No ganaron. Gracias. Gracias, Martín. Gracias por eso. Ese está mejor, Yami. Las personas que no ganan. Sí. Okay. Y le diste palabras de afirmación para ayudarlos, sí, a continuar, sí, sí, hacia, sí, adelante. Sí, exactamente. Sí, eso es lo bueno. Eso es lo bueno de todo. Aprendí. Esto para que para que las personas no se sientan a mejor que bajarlas. Sí, pero mira, motivarlas. Hay muchos elementos durante un evento como ese. Uno, los nervios, que hay un montón de personas. Exacto, ahí. Exacto. Que a lo mejor la primera vez que canta o hace esa canción o algo así, hay muchos elementos que te ponen nervioso y te no puedes dar lo mejor de ti. Sí. ¿Sí? Y gracias por tener esas palabras de afirmación, porque de eso se trata el programa de nosotros del día de hoy, de hacer lo mejor de ti, cómo tú ser mejor persona. Y ya veo que Martín estuvo practicando este fin de semana, así que felicidades. Sí, felicidades. Estamos aquí en sintonía, yo veo. No. ¿Y sabes por qué? Porque si tú quieres lo mejor para tu vida, si tú quieres lo mejor para tu vida, tú tienes que dar lo mejor de tu vida. Y tienes que pensar de la otra persona. Uh-huh. O sea, ponerte en los zapatos de la otra persona, uh-huh, antes de hacer un comentario, sí, no tan agradable. Fuera de orden. Sí, y quizás para algunas personas es difícil ponerse en los zapatos de otra persona. Sí, para Martín. Sí, porque le pueden quedar apretados. Para Martín, Martín pero es bien difícil. Tiene callos, que practicar que diariamente. Sí. Vi un comentario esta semana, un sign que decía, cuidado con los tobillos que tú pisas. Porque un día a lo mejor es a la persona que tú tienes que darle cuenta. Exactamente, uh-huh, y te pisa, sí, más duro de lo que tú le pisaste, no, a él. Sí, mira, como José y sus hermanos que lo criticaron y lo vendieron y mira eso, al final tuvieron que ir a donde él para comer. Uh-huh. Gotta be very careful. That's right. Entonces, ¿alguien llamó, Martín? Sí, llamó, gracias por regularlo. Llamó, sí, Ada Hernández, que sí, pide oración urgente por Raúl Soto Jr., que está en salud crítica y necesita que no solamente nosotros sino nuestros radio oyentes lo pongan en sus oraciones también. Claro, cuando durante el día, cuando tienes un momento de meditar y orar, pues Ore por aquellos que llamen aquí por peticiones de oración, porque son condiciones. Sí, somos son condiciones familia. Bien importantes para sí. ellos. Entonces, como son familia de nosotros, tenemos que también estar eso pendiente. Entonces, al final de esta programación, vamos a estar orando por esa petición y todas las peticiones que entran. Y si usted necesita dejar su petición conocer, pues puede pasar por radiofe95.com y empezar a hacerlo ahí. Yes. Ok, mi amor, pues. Sí, muchas de las cosas que yo he estado escuchando en estos días es como Dios tratando de sacar lo mejor de nosotros. En nuestra iglesia, por ejemplo, están hablando acerca de la tentación, de cómo sobrepasar la tentación, qué es lo que es y cómo mejor pues mejorar esas situaciones en nuestra vida. Y no solamente en nuestra iglesia, pero cada vez que yo me meto en un podcast o escucho aquí mismo Radio Fe, estoy escuchando ese mismo mensaje acerca de cómo mejorar, cómo vencer las tentaciones, cómo ser mejor persona. Y me gustaría seguir esa conversación para ayudar a nuestra radio audiencia a llegar a otros niveles en su vida. Porque si tú eres mejor, pues recibe mejor. Así es. Bueno, uh-huh. Y lo que involucra la parte de ser mejor uh-huh. es tiene que haber el aprendizaje. Tenemos sí. que aprender. Pero el primero es el crecimiento, cómo se da. Uh-huh. ¿Cómo se da el crecimiento? Si no sabes, no lo puedes poner en práctica. Entonces tenemos que aprender. Uh-huh. Y muchas de las razones por las cuales nosotros estamos en la condición que estamos es por nuestra cultura, lo que nos enseñaron. Ay, la manera sí. de nosotros expresarnos, que no, hablamos, que decimos. Algo que uh-huh. me dejó en un shock así bien grande fue algo que escuché de una persona este fin de semana. Uh-huh. Diciendo de que la escasez a veces era una bendición. Sí, que era una sí. bendición. Y es solamente como lo dijeron, a lo mejor no sí. quisieron decir eso, pero lo dijeron de tal manera que era como no, explícate, porque de verdad no tiene sentido. Sí, y tiene que ver con nuestra cultura. Con nuestra cultura, uh-huh. mucho de nuestra cultura que se va pasando a nuevas generaciones y no se ve un crecimiento porque estamos sí. en los mismos pensamientos. Uh-huh. Y digo que es hora de que rompamos esas limitaciones en nuestra mente para sí. que Dios expanda nuevos horizontes, ¿verdad, mi amor? Sí. Y poder descubrir la potencia y toda la vida que hay aquí, que podemos llegar de verdad a una vida plena, sí. a una vida llena. Pero con esas limitaciones de pensamientos es lo que nos impide. Por eso que tenemos que crecer a través del aprendizaje y uh-huh. así podemos ver la mejoría. Y aprendemos. ¿De quién vamos a aprender, mi amor? ¿Quién es? Bueno, Dios nos está guiando y está usando todas las circunstancias alrededor él de nosotros. Él es nuestro maestro. Sí. Él usa los problemas, él usa los buenos días, él usa los malos ratos, él usa las bendiciones, él usa absolutamente todo para ayudarnos a mejorar, a tener una diferente perspectiva y ayudarnos a crecer. La cosa es si ponemos atención o no. Porque a veces estamos tan mal acostumbrados que continuamos en nuestros patrones y no notamos lo que Dios está tratando de hacer en nuestra vida. Y vemos los problemas simplemente como inconveniencia. Tratamos de lograr salir de ellos para continuar en la misma rutina. Entonces parece una vida rutinal que sigue repitiéndose los mismos problemas, las mismas circunstancias. Estamos bien un ratito y estamos mal después. Y yo me pongo a pensar, ¿será posible vivir una vida de paz siempre, de gozo siempre, de abundancia siempre? ¿Será posible lo que nosotros proclamamos, que dice la Escritura, que Jesús nos prometió a nosotros? Y yo creo que absolutamente que sí, que nosotros podemos vivir ahí en paz, en gozo y abundancia. Y saber que aunque vengan las pruebas, todavía esos elementos pueden existir en nuestras vidas. Simplemente porque viene la prueba no quiere decir que ahora tú pierdes la paz o pierdes el gozo o pierdes abundancia. No, ¿sí? Cuando vienen esos problemas es tu oportunidad para mantener tu uh-huh. paz y no dejarla escapar. Claro, claro, claro. Ahí claro. es cuando uno va a ejercer sí. eso que has aprendido uh-huh. porque esta prueba. Y entonces para pasar la prueba entonces tienes que tener esos exámenes, esas situaciones, sí. porque si todo va de la manera que uno desea, no hay crecimiento, mi amor. Eso es lo que Dios está haciendo, llevando nuestra vida al próximo nivel, al próximo nivel. Entonces, cuando pasa algo que nosotros nos entendemos o nos preocupa, por supuesto va a venir, y somos humanos y vamos a reaccionar de cierta manera, pero lo que Dios quiere hacer... Vamos a sentirlo, pero ¿qué hacemos después de ahí? Claro, porque lo que Dios quiere hacer con esa circunstancia, no importa lo difícil que sea, es llevar nuestra vida a otro nivel. Pero sí, solamente podemos entender eso, mi amor, cuando de verdad reconoces que Dios te ama. Uh-huh. Porque a veces hay personas que están enojadas con Dios y dicen, Dios, ¿cómo tú permites esto que pase a mí? Yo que voy a la iglesia todos los días, yo que estoy orando constantemente. Sí. Entonces entran en una guerra o en enojo con Dios, es porque de verdad no han llegado a recibir o entrar en ese conocimiento completo de que Dios te ama. Sí. Y si algo doloroso llega a tu vida, no es porque Dios te ama menos, uh-huh, o porque te ha dejado a un lado. No, es porque Dios te ama tanto que ha permitido eso para el crecimiento, para algo mejor en tu vida. Sí. Entonces, esa es la manera que debemos de siempre enfocarnos, que no es porque, ay, estoy ya fuera del amor de Dios, no, para nada. Sabemos que la Biblia dice que no habrá nada que nos separe del amor de Dios. Y entonces ya ese es un buen comienzo, ese es el comienzo de todo. Sí, sí. Me gusta un comentario que tú dijiste anoche mientras estábamos conversando. Tú dijiste, no es suficiente nuestra existencia para probar que Dios nos ama. Porque no solamente que estamos aquí, que tú te miras al espejo y miras tu rostro y dices, ah, Dios me ama porque estoy aquí presente. Me dio otro día más de vida. No, sí, porque cuando uno muere, todavía Dios te ama. Claro sí, que sí. Sí, todavía Dios te ama y te quiere dar ese plan de continuar en fe y esperanza por una vida eterna. Entonces, pues, no es solamente la vida, son todos los detalles que a veces pasamos por alto simplemente porque estamos más concentrado en las cosas negativas. En lo que no tenemos, uh-huh, en lo que nos duele, en lo que queremos. Y mi amor, ¿y qué tal? También pendiente a los demás. Ay, sí, sí. Y hay tanto drama hoy en día que si quién hizo qué, o dejó de hacer, o mira lo que se pusieron, o mira cómo actúan. Todo esto nos quita a nosotros. Nos quita vida. Sí, nos quita vida. Nos quita la oportunidad de llegar a ese otro nivel que Dios tiene para nosotros. Y nosotros estamos observando eso en nuestra propia vida también. Bien, y esperamos que Dios siga usando las circunstancias alrededor de nosotros para ayudarnos. Mi amor, antes de ir a la próxima pausa musical, algo que esta semana de verdad impresionó en mí fue que enseñaron algo acerca de los atributos de Dios. Oh, sí. Sí, bien importante. Entonces, a lo mejor podemos usar a Martín como ejemplo, ¿sí? Okay. Martín, te podemos usar como experimento. Experimento, Martín. Claro, claro que tú sí. Tú estás ahí bien calladito, ¿qué tú haces? No, estoy absorbiendo todo lo que se están diciendo. Sí, ahí. Tú estás durmiendo, mírate. No. No te lo mandas Rosa para que me lo despierte ahí. Estoy peleando con el sueño. Con la computadora, no me conecto. No te conectas. Mira, Martín, algo que este fin de semana, pues, nos enseñaron para los matrimonios, pero sirve para todas circunstancias en nuestra vida. Dame, eso. ¿Te lo doy? Sí, dame. Okay, ¿con la guitarra que está aquí? No. Ok, coge la guitarra más grande. Sí. Bueno, hay un cuatro. Para que le dé más. Un chiquitito. El güiro. La maraca. Entonces, mira, hay atributos que Dios tiene, que Él quiere que nosotros tengamos también, ¿verdad que sí? Dios quiere mejorar nuestras vidas. Cuando abrimos la Escritura, lo primero que vemos es que cuando Dios quiere hacer el hombre, dice, vamos a hacerlo en nuestra imagen y semejanza. Queremos hacerlo como nosotros, ¿sí? Que Dios quiere hacernos como Él. Y todo lo que Dios trata de hacer en nuestras vidas es para mejorarnos, para que nosotros podamos llegar a ese estado de recibir bendición. Sí, porque su mayor propósito es hacernos a la imagen de Jesús. Yes, en carácter. Yes, en carácter. En carácter es lo principal. He's working on your character. Uh-huh. Es el propósito. Y qué lo duro, como dura eso, ¿eh? Como duele a veces. Sí. Pero mira esto, Martín. Ok, pues, algunos otros atributos de Dios, vamos a coger alguno de los principales, que es el perdón. Yeah. ¿Verdad? Sí. El perdón, el amor incondicional, la paciencia. La paciencia. Obediencia. Sí, pero estos son atributos que salen de Dios. Yeah. Dios es paciente con nosotros. Martín, ¿tú puedes testificar que Dios es paciente? ¿Sí? No tiene comentario. Sí. Sí, entonces que Dios tiene amor incondicional y que perdona. Definitivo. Entonces, cuando van a usar a Martín ahora, dale Martín. Y entonces, mi amor, cuando nosotros estamos en estas circunstancias que son difíciles en nuestra vida, eso es lo que está siendo probado. Si somos pacientes, si podemos perdonar, si podemos amar incondicionalmente. Entonces, solo no podemos hacerlo. Si tú me encierras solo en un sitio y nadie me molesta, pues no tengo que practicar paciencia, ni tengo que practicar amor incondicional cuando alguien me ofende o me hace daño. Entonces, estás diciendo de que necesitamos a las otras personas. Necesitamos a otras personas. Para poder crecer y ser más como Jesús. Sí. Entonces, cada vez que entran esos dramas en nuestras vidas, esas circunstancias difíciles, o alguien nos hace algo malo, o nos encontramos con personas que han tomado decisiones que nos afectan a nosotros, pues Dios usa todas esas circunstancias para ponernos en un lugar donde podemos practicar paciencia. Entonces, esa es nuestra oportunidad. Entonces, hay que verlo como oportunidad de crecimiento. Así es. No como un obstáculo. Cuando llega personas difíciles, no difíciles, sino relaciones con personas de diferentes caracteres de uno, ahí Dios te va a ayudar a poder tratar a esa persona en su propio carácter. Sí. Aceptarla como es, amarla como es. Y así, porque es muy fácil amar a una persona bien amable, que te trate bien. Eso no hay ningún esfuerzo, ninguno. Es bien fácil. Qué fácil. Dar fácil amor. Amarte a ti. Ay, mi amor. Sí. Pero imagínate una persona que sea todo lo opuesto. ¿Verdad? Que sea bien arisca, que no escuche bien cuando uno hable, que sea un poco grosera o... Y en vez de sacar lo peor de ti, debe de sacar lo mejor de ti. Exactamente. Pero en nuestra cultura, saca lo peor de nosotros. Sí. Sí. Que se cree de sinvergüenza, que lo coja, espera que le diga algo. Por eso estamos haciendo programas como este, para traer a la conciencia de que no, que esa situación, esas personas, esas relaciones... Te ayudan para bien. Para ¿cómo? Mejorar. Ejercitando esa paciencia que ya tienes dentro de ti. Sí. Ese amor eterno que ya Dios depositó en ti. Y nosotros ya sabemos lo que pasa cuando pedimos paciencia a Dios. Ay, ya te manda esas situaciones. Y la cosa es que a lo mejor estamos pidiendo paciencia porque Dios nos envió esas situaciones y estamos en el proceso de crecer. Sí, claro que sí. Pero va a llegar un momento de que ya no lo vas a ver como algo... que tienes que esforzarte o algo así, porque ya lo has practicado tanto que te fluye bien fácil. Sí, y eso que Dios está haciendo, cambiando nuestro carácter. Cambiando. Sí. Entonces así vamos a ser más responsables con las bendiciones que Dios nos da. Eso es lo que quiere Dios. Que entonces no pueda... mira, Dios es bien fuerte en no juzgar, en no hacer el daño. A lo contrario, lo único de las dos cosas que nos dice que hagamos es amar a Dios con todo nuestro corazón y amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. Dice, eso es lo único que tiene que hacer para ganar esta vida llena de gozo, de abundancia y de paz. Entonces, por lo tanto, tenemos que desarrollar esto a través de los momentos difíciles. Así es. Sí, entonces, Martín, para volver a preguntarte, preguntarte, Martín, sí. ¿Tú eres más paciente cuando estás solo o acompañado? Wow, esa es tremenda pregunta. Sí. Yo soy más paciente. Te tengo que decir cuando estoy solo. Ok. ¿Practica amor incondicional más cuando estás solo o cuando estás acompañado? Oh, man. Cuando estoy solo. Mira. Cuando tú practicas el perdón, ¿lo practica mejor cuando estás solo o cuando estás... Oh, definitely cuando estoy solo. Sí. Pues, Sí. Y yo entiendo y a través de mi experiencia sé que uno crece más cuando está acompañado. Ahí es. No, yo entendí eso. Pero quizás la pregunta... Se pudo haber dicho de esta manera, dale, como la escuchamos en realidad. Que fue cuando tú eras o eres más paciente o más amoroso o que perdonas más, si era antes que te casaras o ahora que estás casado. Es diferente porque la manera que puede ser cuando tú estás solo en casa. Por eso, lidias con tus propios sentimientos. Exactamente. Exacto, pero es eso, no. Es que yo no quería ponerlo de esa manera, porque si Telma oye esto. No, ella lo va a oír. Ella lo va a oír. Sí, y lo va a oír de nuevo el sábado. Ok, pues vamos a ver otra vez. Que va a estar al lado mío. Sí. Cuando lo Ay, qué rico. Pues entonces, mi amor, dale la interrogancia otra vez. Pero la pregunta otra vez. La pregunta es, bueno, esa pregunta va para todos. Para todos. Para ti también, mi amor. Sí. No, ya la sabes. Sí. Sí. No, él no me ha contestado. Sí. Oh, wow. Si tú has sido más paciente, más amoroso y has perdonado más cuando eras soltero o ahora que estás casado. Martín. Ahora que estoy casado. ¿Y sabes qué? Entonces, ¿te pareces más a Jesús ahora, antes que estabas soltero o ahora que estás casado? Ok. No, yo paré porque es que cuando yo estaba soltero, ajá, yo no conocía a Cristo. No, pero ¿te parece más a Dios ahora? A Dios, sí. Sí, porque estás desarrollando esos atributos así de Dios, es, ¿verdad? Definitivo, exactamente. Es. No, y cuando antes... Bueno, ahí va. Entonces, el matrimonio nos ayuda a desarrollar la imagen esos caracteres. Y así también en todas las relaciones que nosotros tenemos, cuando practicamos compartir con los demás, Dios nos va a dar esas oportunidades en todas nuestras relaciones a practicar paciencia, amor incondicional y perdón. Entonces, a veces en nuestra cultura nos dicen, no, si te lo hicieron mal, pues tú también lo haces mal. O sea, que tú no tienes que perdonarlo, perdono y no olvido. O sea, esos dichos que nosotros tenemos que romper esos dichos, esas mentalidades que vienen de abuelos y tatarabuelos, porque no nos ayudan a crecer y a de verdad tener una vida gozosa, con una sonrisa que sea de verdad genuina, que no sea eso esforzado, que sea fingido, mi hipócrita. Amor, que sea exactamente. Mira como aquí, mira, de verdad, es hora ya de dejar decir no, porque así Dios me hizo y así yo sigo. Uh-huh. Y porque mi lengua dice lo que es y ya, no. Y no puedo evitar de decir. Nadie me puede controlar. Cosas así, que eso ya no, eso lo vivieron nuestros tatarabuelos, allá, okay, ahora es tiempo de ir al próximo nivel. Sí, y ahora piensa esto, antes de ir a la pausa musical, no tiene otra alternativa, porque si sigues donde vas, nunca va a disfrutar del gozo, de la abundancia, de la paz de Dios que tiene para ti, sino que vas a continuar yendo de problema a problema, de circunstancia difícil a circunstancia difícil. Te estamos diciendo que hay una manera de vivir lleno de gozo, de alegría y de paz cuando uno cambia esa perspectiva y dejar que los problemas, las circunstancias difíciles nos transformen a ser esa persona que Dios quiere. Así es. Que seamos. Verlo como algo, el mundo lo puede ver como negativo, pero verlo a través de los ojos de Dios, que esto aparentemente se ve como una tragedia delante de los ojos humanos. Pero si vemos bien más allá, si meditamos, lo podemos ver como una bendición. Así es. Bueno, nos gustaría saber lo que está sucediendo allá al otro lado de radio. Y si usted desea llamar y participar, tiene cualquier pregunta, comentario, lo puede hacer. Llamándonos al 352-347-9576 o por nuestra línea electrónica 352-593-0095. O nuestra página Al Próximo Nivel, también en Radio Fe, WJRM. Y déme decirle que el amor es lo más poderoso que el ser humano puede sentir y expresar. Pero el amor viene primeramente de parte de Dios. Él llena nuestros corazones y después dice, comparte el amor que tiene dentro de ti con todos los demás. Por eso en el día de hoy aprovecha el tiempo para amar y dar palabras de afirmación, besos, abrazos a todos aquellos que están alrededor de ti y decirle lo mucho que le aprecia y darle gracias a Dios porque ellos existen en tu vida. Y hay un amor bien especial, uno que se comparte entre un hombre y una mujer y algo que Dios creó desde la fundación del mundo. Y para mí, pues, siento que es el amor más grande del planeta. ¿Qué tú crees, mamá? Sí. Si tú celebras el amor especial con alguien en esa capacidad, pues, recuérdese de todos los días aguantarse de la mano, mirarse a los ojos y recordar su historia.

Y no olvidando que estamos en medio de nuestra misión 15, que es el año 2015. Queremos alcanzar 15,000 personas más a través de estos medios para traerle el mensaje de fe y esperanza. Y tú nos puedes ayudar. ¿Cómo? Bueno, orando con nosotros y por nosotros. También pues compartiendo nuestro contenido a toda su familia y sus amigos a través de las redes sociales. Y también considerando una contribución de $15 mensuales para ayudarnos a expandir y crecer esta frecuencia. En mes de septiembre también estaremos preparando un radio maratón para que puedan cooperar aquellos que desean dar y ayudarnos a cerrar el año con broche de oro, ¿verdad, mi amor? Sí. Participando, que esto no lo podemos hacer solo. Necesitamos a todos aquellos que quieran ver un cambio en sus vidas y en la vida de los demás. Sí. Y como sabemos que en la unión está la fuerza, necesitamos la cooperación de todos. Sí. Si usted se está beneficiando de programaciones como esta, pase la bendición. Por favor, no se quede con ella, compártala. Sí. Dígaselo a todos. A todos sus amigos, hasta los que no son amigos todavía. Sí, que, sí, ¿verdad? Ahí es la oportunidad de hablar con los desconocidos. Sí. ¿Verdad que sí? Claro. Ahí no hay excusa. No, porque no lo conozco, no. Dios sabe la necesidad de cada uno, y quién sabe si usted es la persona que Dios quiere usar para darle esa palabra de aliento, ¿verdad? A la otra persona, y le puede decir, mire, aquí hay algo que te puedo regalar, ¿verdad? Sí. Y decirle, mira, puede también descargar la aplicación de Radio Fe. Aquí va a escuchar música que te va a levantar, programación que te va a animar y te va a ayudar a cambiar tus pensamientos. Y entonces por eso que... Y mejorar la calidad de vida. Exactamente, exactamente. Sí. Y entonces por eso que hay que abrir su boquita, o también en los deditos en la computadora, sí, manden send, share links, compartan. Por favor, no lo necesitamos, lo hacemos y queremos que llegue a todas las personas que hablen español. No queremos que sea nada más que algo local, sino algo universal. Sí, escogimos dos o tres teléfonos este fin de semana y descargamos la aplicación a algunas personas, sí, que nos pararon. Claro que sí. ¿Y cómo lo puedo escuchar? Ah, préstame tu teléfono. Y enseguida pues descargamos la aplicación para ellos y espero que estén escuchando y que podamos hacerle una bendición para ellos. Hay que ser un canal de bendición y estar dispuesto siempre a dar las buenas nuevas. That's ¿verdad? Right. Yep. Así es. Bueno, mi amor, aquí tengo un mensaje. Sí. Deja ver acá. Si me permites un segundito, el pastor Darío Jiménez nos manda. Saludos, pastor. Saludos, sí. Yo no sabía que él nos escuchaba. Oh, no, ahora me pongo más nervioso todavía. Sí, dice, muy buenos días, amigos y hermanos, que Dios les bendiga más hoy por todo su esfuerzo y trabajo en esta obra que realizan en favor de la humanidad. Gracias mil por educar a la audiencia y hacer feliz mi vida a través de Radio Fe. Saludos a Johnny, Yami y Martín. ¡Martín! Te incluyeron, Martín, Pastor Darío. Muchas gracias, Pastor. Tienen una vigilia este viernes. Oh, sí. Oí que las vigilias que ellos tiran. Bueno, ya saben ya. Un cafecito, pancito. Ah, eso es lo que se recuerda, Martín, fue el café. Ya. Pero sabes que no importa la razón por qué uno vaya. Claro que sí. Sigue yendo, Martín. Mientras que vaya, yo sé que Dios va a tratar con uno. No, mira, sí. Hablando de programación, va a haber una nueva programación el próximo lunes. Sí, sí, ya siete vienen. 7 días. Sí. Estén pendientes para una nueva programación. Sí, va a ser a las 11:30, de 11:30 a 12:30. No se lo pueden perder. Sí. Y Martín va a estar detrás de los controles. Se llama un nuevo día. Más para de Martín. Para aquellos que estaban orando, que quieren escuchar más de Martín, aquí está la oración contestada. Ay, mira, aquí tengo otro mensajito de Ashley. Dice, good morning, guys. Saludos. Oye, Martín está calladito hoy. ¿Qué pasa? Martín usó... Le tenemos un tape en la boca. Martín usó todas las palabras. ¿Qué pasa, Ashley? Martín usó todas las palabras durante el concurso de talento y ahora pues está un poquito... Por eso fue que se portó bien, porque Sí, usó todas sus palabras. Tuvo que usar toda la energía para controlarse. Para escoger bien sus palabras. Está cansadito, bendito. Sí, aprendí. aprendí a sí. controlar mis palabras. Y a escogerlas sí. bien. Qué bueno, Martín. Y we're usar, so primero, proud of you. Usar primero las positivas antes de las negativas. Sí, sí, si te va bueno. a aportar bien, eso quiere decir que ya hicimos un buen trabajo. No, no, a buscar a otro Martín. No, yo no he dicho que me va a aportar bien en ningún momento. ¿Sabe? Me gustó mucho eso lo que dijo Martín ahora. Sí. Que él usó las palabras positivas antes de las negativas. Oh, sí. Porque sabemos que humanamente será, yo no sé, por la naturaleza. No quiero decir sí, carnal, yo te la digo, yo te sí, ayudo. Sí. Que tendemos, Martín, ¿verdad? A siempre estar viendo lo negativo o querer expresar sí. enseguida. Oye, pero tú viste no. aquello, lo que, uh-huh. como está vestida. Ustedes oye. Son famosas por eso. Se van al mall y empiezan a chequear a todas las mujeres que pasan por la frente. ¿Qué? Y mira, no. mírala eso. Y mira la falda. Pero eso, y yo mira te digo, eso el makeup. Pero y mira eso es parte pelo. De la cultura. Y eso es algo uh-huh. que. Eso porque nosotros estamos debemos... tan aburridos y no saben más qué hacer. Algo, mira, algo tan. Mira, mi amor, cuando estábamos viendo los signs, eso, algo que me fascinó mucho fue lo que vimos que dice, personas sabias, uh-huh. ¿no? Personas inteligentes Entes. Hablan de ideas. Uh-huh. Personas que son averaje hablan promedio. De cosas. Uh-huh. Sí. Y personas de bajo, sí, vamos de personas bajas hablan de los demás. Hablan de los demás. Wow. Así que, ¿qué tipo de persona tú eres? ¿Eres bueno. una persona baja, averaje o de excelencia? Sí. ¿Verdad? Sí, sí. Wow, y eso da duro porque... Eso uno... me fascinó, porque digo, ok, sí. ¿de qué yo estoy hablando? ¿Yo estoy uh-huh. hablando de personas criticándolas? ¿O estoy Oye, hablando de cosas? Ese... ¿O estoy hablando...? Y ponerlo. ¿Tú quieres ponerlo? Sí, yo quiero ponerlo. Sí. ¿Te gusta eso? Especialmente Mira. En la entrada de aquí. No, ya. Pero bueno, sí, es verdad. ¿O hay estás uno, hablando hay un sign de... que yo vi para la entrada. No, mi amor, es, no lo digas. No, es ¿Cómo? Para dárselo a él. Sí, no. No, dámelo, a él. No, yo quiero saber. Es que yo sé que Martín lo quiere. Yo Pero no estás ayudando. Pero Martín lo quiere para la casa de él. Oh, yes. ¿Para sí, la entrada? Para la entrada. Yes. Pero lo tienen que poner adentro. No, obvio. Sí. Mi amor, okay. por no. favor. Okay. A él no le hace falta ayuda en ese departamento. Aquí okay, está bien. Martín, perdóname. I want it. Tú lo Just quieres. Text me. Ahora. Text me. Fue que fuimos a una de esas tiendas donde venden souvenirs y eso, y todas que a veces pues tienen cosas que son chistosas. Sure. Como había, uno con un revólver y decía atención, olvídate del perro, el dueño es más peligroso, algo así. Sí, sí, dice beware of dog, entonces sí. que no sea cuidado que hay perros, sino cuidado con el dueño. Despreocúpate del perro y preocúpate por el dueño. O sea, que habían letreros así que sí, la bueno. gente compra, ¿sabes? Para, sí, pero no, de todos sí. los que leímos, ese me, bien, me, impactó, bien me impactó mucho, uh-huh. mucho. Pero mucho. Le sacaste una foto, lo compraron. Es que dejámoslos, no, los dejamos los celulares en el carro. Pero sí. no, lo tengo aquí, yo lo puedo buscar después en el internet. Okay, sí. Pero es bien interesante. No, nuevamente, está porque bueno. yo creo que vale la pena repetirlo. Sí. Sí. Personas sabias hablan de ideas. Sí. De ideas. Personas averaje promedio. Promedio. Sí, promedio. Hablan de cosas. Hablan de cosas. Y personas bajas hablan de otras personas. De otras personas. Wow, eso estaba bien. Buenísimo. Sí. Bueno, entonces bueno. tienen que valorar lo que uno dice y siempre estar pendiente que uno no está diciendo crítica y sí. hablando. Así como pero, positivo primero. Exacto, pero eso es algo que también podemos... decir que viene de la cultura sí, sí. que estar ay de estar y tal vez no lo vean como algo malo, como malicia, pero eso está deteniendo uh-huh. muchas bendiciones en nuestra vida. Porque si te pones a ver cuando uno está hablando esas cosas, aunque sean ciertas, uno tiene que ver, okay, ¿qué yo estoy haciendo con esto? ¿Es para entretenimiento aquí? Que es no es un buen entretenimiento, para decirlo bien claro. Pero esas palabras, estoy edificando a esa persona con quien estoy hablando, aunque no esté presente delante de mí, pero sabe que Dios está presente. Exacto. Dios sabe lo que tú estás diciendo. Entonces, ¿estás dando vida o muerte a esa vida, a esa persona con la que de la que estás hablando? Sí. Entonces, si vas a hablar algo, de verdad, medita bien, piensa bien antes que salga una palabra, que sea algo negativo, aunque sea cierto lo que vas a decir. ¿Qué tú vas a resolver con decir algo que sea verdad, pero es algo negativo? Y en vez de decir negativo, vamos a decir una crítica constructiva. No, pero es una gran diferencia. Sí, claro que sí. Okay, si yo voy a decir algo, tienes que ver la razón por la cual tú vas a decir. Uh-huh, uh-huh. Si tu razón es solamente para hacerte lucir mejor, ay, yo nunca. ¿Sabes que fulanita está hablando con un joven cuando está casada. Ay, yo nunca haría eso. Vamos a orar por ella. No, porque ya estás desprestigiando a esa persona. Sí. Estás poniendo el nombre de ella debajo. Si de verdad tú quieres ayudar y a orar por esa persona, acércate. Primero ora a Dios. Y no te que busque es la manera como te puedas acercar a esa persona. Y si Dios te da la oportunidad. Exactamente, para que Dios te dé la oportunidad. Si está en ti que quieres acercarte, para que Dios dé una oportunidad, para que puedas traerlo en conversación y de verdad poder ayudarla. Pero uno no ayuda diciendo verdades de otras personas que no, solo por decirlas. Sí, porque la crítica constructiva es directamente a esa persona. A esa persona. Y con amor. Y con intenciones de ayudar. Claro, por si sí. Es para solamente tú decir, no, mira, yo no sé cómo tú puedes hacer algo así, porque yo jamás lo haría. Y comparándote a ti. Porque eso, cuando uno critica, lo hace como para hacerse sentir mejor uno. No, mira, yo, ay, no, ¿cómo tú crees? Yo, eso que tú haces, sí. Nunca. Por eso es que entonces volvemos a lo que estábamos mencionando al principio, que nosotros nos tenemos que poner en la posición de ellos para entonces poder hacer una crítica constructiva. Porque entonces tú lo vas a hacer de una perspectiva de que, bueno, yo no lo haría así, pero en el zapato de ellos, no sé qué es lo que está pasando ellos. Tiene que pensar cuál es la situación de la otra persona antes de tú hablar. Y con todo y eso no sabemos toda la historia. Exacto. Solamente Dios. Por eso que sí. Nuestro lugar no es para criticar, sino para ayudar, para dar aliento, para levantar. Y empezamos con nuestras palabras. Sí, y todos estamos en el proceso de crecer en esto. Exactamente. No hemos llegado, ninguno de nosotros hemos llegado a la perfección. Y entonces algo que podemos... Sus amigos acá, el otro lado de radio, también estamos trabajando supuesto, en todo eso. Por supuesto, yes. La verdad, Martín. Entonces, algo que se puede hacer es, mira, quizás... Mira, Martín, quizás algo que podamos hacer para empezar. Decir, ok, voy a un día entero, voy a ayunar a las críticas. No voy a decir nada... Solo puedes empezar por una hora si quieres, si es muy difícil para ti, pero vas agregando, no sé, puedes decir, entonces eso puede funcionar en cualquier otra área de tu vida, que estés teniendo dificultad, que tú quieras mejorar, tráeselo a Dios en oración y ayuna en eso. Mira, en este día, por una hora, no me voy a enfocar en algo negativo o algo, voy a tratar de ver lo positivo. Memo, yo he hecho esto y yo lo he hecho en... todas las palabras, como yo he escogido tiempo, separado tiempo para decir no voy a hablar nada a menos que es totalmente necesario. Si voy a tener una conversación con alguien acerca de algo que estamos trabajando, un proyecto, me limito a las conversaciones solamente de lo que es totalmente necesario. Esto es una práctica que ayuda a uno a poner en perspectiva nuestros pensamientos, porque entonces te frena cuando estás pensando, te frena antes que salga por tu boca. Y cuando uno empieza a poner freno, pues levantas unas nuevas capacidades adentro de ti. Por eso es que la Biblia nos habla acerca de no criticar, de no juzgar, porque cuando lo hacemos, dice Jesús que es como tratando de sacar la paja del ojo de tu hermano cuando tú tienes una viga en la tuya. Así y es. La viga es la crítica. Uh-huh. Automáticamente, nada más de abrir la boca, ya pues cerraste las capacidades para poder ver mejor. ¿Y qué tú te pierdes cuando tú no tienes visión? Te pierdes las bendiciones que Dios tiene para ti, las cosas, las oportunidades que están al frente de ti, cosas que a lo mejor no tienen una buena perspectiva. ¿Por qué? Porque está pendiente a estas cosas que no son nuestro... No es nuestro trabajo para hacer. Dios conoce absolutamente todo y Él sabe la necesidad de todos. Y cuando nosotros veamos algo malo, cuando abrimos nuestra boca para criticar, lo que estamos haciendo es egoísta. Queremos nosotros vernos bien. Sí, la crítica es nada más para uno verse bien. ¿Qué tal si dirigimos eso para en vez de que vaya afuera, vaya hacia adentro? Uh-huh. Decir, ok, ¿en qué yo estoy mal? Hacer un examen. Un autoexamen de uno mismo. En vez de estar diciendo, ay, mira, aquello lo hizo mal o qué, yo lo haría mejor, no. Invierte esa pregunta para ti. Uh-huh. Ok. ¿En qué área yo puedo mejorar? ¿En qué área de verdad no me siento muy cómoda conmigo misma? Uh-huh. ¿Verdad? Entonces, sí. De ahí empezar. Y entonces, y por supuesto, tenemos que estar agradecidos por Dios de que hemos mejorado, que estamos... estudiando y creciendo. No ser tan duro con uno mismo, pero en vez de si te da ese deseo de estar señalando cosas para mejorar, hazlo para tu persona. Uh-huh. Porque tú solamente con Dios puedes mejorar tu vida. Tú no puedes cambiar y transformar la vida de los demás. Tú puedes influenciar, pero primeramente tienes que trabajar en ti. Sí, cuando uno acepta el amor de Dios incondicional para uno, entonces uno se ama. Cuando uno se ama y dirige todas esas preguntas desde adentro, uno empieza a decir, pero Dios me ama. Pero entonces, así mismo uno refleja ese amor hacia los demás. Y si Dios me ama a mí, pues ama a esa otra persona también. Y ahí uno va cambiando y va mejorando. Y esto es, a mí me impactó bien fuerte en mi vida una vez que alguien hizo algo bien injusto. Y yo quería pararme y decir algo, quería coger justicia, ¿sabes? Por mi propia cuenta. Y tenían la razón, y no era ni algo que hicieron contra mí, lo hicieron contra otra persona. Y me aconsejaron, me dijeron, Johnny, tú tienes que abrir tus ojos y ver las personas detrás de esa persona. Porque si esa persona cae, hay familias, hay amistades, hay un montón de personas conectadas a la comunidad con esa persona que uno no se da de cuenta y uno nada más quiere venganza. Por eso es que dice la palabra, mía es la venganza. Dejar que Dios sea el que dé justicia, es que ayude. Porque nosotros tratando de arreglar, lo que lo hacemos es peor. No, sí. Y como dice que amar a tu prójimo como te amas a ti mismo. Uh-huh. Entonces ahí estás viendo el nivel de cuánto tú te amas. Yeah. Según tú estás tratando a los demás. Eso es ahí una escala. Ok, ¿cómo estoy tratando a los demás? ¿De la manera que yo me amo? Es un reflejo de ti. Exactamente. Por eso también que dice la escritura esa, que dice, ¿cómo tú puedes decir que tú amas a Dios que tú no has visto? Ajá. Y no ama a tu hermano, que tú puedes... Ni puedes tolerar a tu hermano. ¿Qué tú crees, Martín? Cuando lleguemos al cielo, hay unas paredes, barreras, ¿tú crees que Donald Trump tiene una pared bien hecha, bien grande? No, dicen que hay mansiones, pero también hay casitas chiquitas. Sí. Pero no hay divisiones, no hay divisiones para nosotros estar juntos. Dios nunca enseña ese retrato de estos son de aquí, estos son de allá. Es todo junto. Sí. Es, siempre, y la cosa es que nosotros nos limitamos cuando no tenemos esa perspectiva. Si tú eres separado de yo, de mí, tú eres separado de mí, tus problemas son tus problemas, tú eres otra vida. Entonces yo puedo juzgarte según mis prejuicios y mis faltas para hacerme sentir mejor. Y eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que tú celebres la vida, amarte a ti mismo, para que tú puedas amar a los demás y decir, bueno, si yo estuviera en su lugar, a lo mejor estuviera tomando las mismas decisiones. Y ahí podemos extender la misericordia de Dios, mi amor. Uh-huh. Yeah. Pasar por alto cosas que sabemos que están mal, pero no tenemos que ser ese látigo. Ya, yeah. Oh, por supuesto. Martín, ¿y por qué tú estás tan entretenido ahí? ¿Qué tú haces? Estoy todavía tratando de meterme en el Facebook, bro. Oh, man. Pero sí, dinos, porque las personas quieren escucharte, ellos quieren saber de ti, y tú estás ahí jugando con la computadora. No, ahora con el teléfono. Y ahora con el teléfono. Sí, sí. Mira, dime, ¿hay algunos eventos que tú tienes por ahí? Hay uno, porque ya los demás, bueno, ya mencioné uno que es la vigilia en Osana, en correcto, comunidad Osana. Este viernes, empezando a las 10 de la noche. Y ellos se encuentran en el... 484 Emerald Road. Correcto. Yes. En los villages. En los shores. Sí. También tenemos el retiro de matrimonio, que uh-huh. Este va a ser el que un servidor va a estar presente en Tampa, auspiciado por la Iglesia Nueva Vida en Ocala, y va a ser del 25 al 27 de septiembre. Y como han escuchado, ustedes se gozaron un montón y queremos que otras parejas también se gocen. Y si tienen los recursos, pues vayan para allá. Va a ser $250 por pareja. Incluye dos noches de hotel, desayuno, almuerzo y comida para el sábado. Y desayuno para el sábado y el domingo. Está bueno. Sí, pero para más información, por favor, comuníquese con Betty Muñoz al 352-274-1907 o con el pastor Eduardo Cortés al 352-454-9893. Y si no, pueden llamarnos aquí al 352-347-9576. Pero también nos puede mandar un texto con la información de retiro de matrimonios y ahí podemos dar la información. Amén. Y a lo mejor en el futuro vamos a tener un retiro de matrimonio auspiciado por nosotros, ¿verdad? Yes. Sí. Sí. Si ustedes quieren aprender lo que nosotros hemos aprendido, estamos aprendiendo. Claro que sí. Y siempre vamos a ir aprendiendo, mejor nunca vamos a llegar. Y aquí en Radio Fe hay familia, hay parejas que han estado casi como 60 años casados, ¿verdad? Ya. So, hay experiencia aquí por montones. Sí, sí. Para que sea un recurso para aquellos que están en necesidad o quieren simplemente seguir creciendo. También no tengo la información, estoy seguro que tú no la tienes ahí, mi amor, pero there's gonna be a rodeo in town. ¿Cómo? Sí, este fin de semana va a haber un rodeo, así se dice, rodeo. Sí, okay, bueno, donde se montan los cowboys en los toros y hacen todas esas maromas. En los toros en la... Sí, en los toros, sí, en los caballos y todo eso, pues es bien lindo. Estos eventos son bien familiares, bien sanos, para llevar a la familia y pasar un tiempo. ¿Eso va a ser en Downtown Ocala? ¿No va a ser en el Pavilion? Sí, ahí es donde lo hacen. Sí. Uh-huh. Sí. Yo he estado en el Pavilion, sí, pero eso no está en... Es más allá, un poquito más para abajo. Sí, va a ser el viernes... Septiembre 4 a las 7. ¿Septiembre 4? Sí, ellos tienen un Facebook. Oh, no, septiembre 4 no puedo. No y puede. También el 5. Me van a hacer un... Pero también el sábado. Why you have to tell me that? Sí. No, sí, pero con la audiencia también, chico. También el sábado. Mira, si no puedes ir el viernes, puedes ir el sábado. Puedes ir el sábado, si te puedes sentar. Es el sábado, si quieres. Martín, I open up myself for that one. Sí, y entonces esta noche, esta tarde, si usted está escuchando esto el lunes, si escucha esto en otro tiempo, bueno, todavía puede tratar de participar en la próxima, pero este lunes, hoy, a las 6 de la tarde. Sí. A las 6 de la tarde tenemos una reunión especial aquí en Radio Fe. Y yo voy a compartir algunos principios acerca de cómo hacer sueños realidad, cómo poner metas, algunos de esos principios para empezar a ayudar a las personas que quieren llevar su vida al próximo nivel. Y entonces tengo un invitado especial también que estará presentando unas oportunidades que a lo mejor también pueden ser para ti. Entonces, si tú quieres participar, será, ya hay algunos que han confirmado, pero si todavía hay espacio, si quieres estar, pero el espacio todavía es limitado, pero apresúrate y manda el texto ahora mismo. Tú puedes mandar el texto que diga reunión al 593-0095 y escriban reunión y yo le mandaré la información. Sí, y entonces pues díganos también su nombre para saber con quién nos estamos comunicando. Sí, por favor, cuando me manden texto, dejen su nombre, lo que yo estoy haciendo, yo lo estoy grabando para así saber cuando me sigan, se sigan comunicando de esa manera, saber el nombre de la persona, y eso me gusta mucho. Como José, que nos envió un texto durante el fin de semana. Jesús. Bueno, sí, es un fiel oyente que es colombiano. Y está aquí hace poco tiempo en Ocala y dice que somos sus amigos, que nos escucha. Y eso me hace sentir muy feliz porque digo, wow, tenemos tantos amigos, sí, que se comuniquen con nosotros, que queremos conocerlos, ¿verdad? Sí. Y nosotros enviamos textos para atrás. Texto, claro que claro, sí. Y estamos pendientes a sus llamadas, a sus textos. Y queremos saber lo que Dios está haciendo en la vida de cada uno de ustedes. Sí, yo no sé por qué Martín parece que tenía una travesura planeada para hoy. Vino bien calladito y no le traba la computadora. Es que Dios nos ama. Sí, Martín, tú tenías una travesura. ¿Tú tenías algo planeado? No. Tú viniste como Unabomber hoy. Ay, ¿no? Bueno, vamos a coger una pequeña pausa musical. Y como oyen, los teléfonos están sonando. Si quieren participar en el día de hoy, pueden mandar una llamada, hacer una llamada al 352-347-9576 o nos pueden escribir al 352-593-0095. Y por supuesto, a través de las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, todo eso. En consíguenos a través de radiofe95.com. Ya regresamos, no se mueva. Con Dios todas las cosas son posibles. Quiero volver al lugar donde me encontraste, volver a tu corazón. Yo me entrego y aquí estoy, es lo que puedo ofrecer. En sintonía con la frecuencia que inspira fe, estamos esperando su llamada 347-9576, 347-9576 en Arico 352. It's a beautiful day. Come on, everybody. You know what to do. Morning love, it's a brand new day ahead. Your words will be realized. You're a precious gem in your creation. frecuencia que inspira fe, la 95.9 FM. Que inspira aquí fe en la 95.9 FM o Cala Florida. Memón, ¿te gusta la música? Mucho. Tengo música por dentro. Y Martín, mira a Martín allá. Mira a Martín. Martín. Go, go, go. He can't stop, man. Si usted desea conseguir más música, lo puede hacer en nuestra librería cibernética en radiofe95.com. Ahí encontrará música, Biblia, libros y mucho más. Y ahorita vamos a estar recomendando un libro también. Así es. Sí, ya, cállate. Dime. Tremendo, mira. Martín, dime. Una Martín. Llamada. Martín, pero dime. Internacional. Martín, dime. Primera vez que nos llaman desde Nicaragua. Wow. Nicaragua, saludos Nicaragua. A todos los nicaragüenses, sí, por allá. Saludos, hermanita, un abrazo. Elsa, llamando, wow, tempranito en la mañana desde Nicaragua. Qué lindo, gracias. Somos internacionales, brother. Claro que sí, pero eso es Dios, claro, tocando, sí, y uniendo todos nuestros amigos y familias de alrededor del mundo. Nos encanta saber. Sí. 95, sí. Radio Fe 95.com. ¿Y qué nos dice? Que se está gozando mucho, que le mande un poquito de agua para allá porque no llueve. Sí, mira, no qué llueve. Condiciones. A veces nosotros nos quejamos por la lluvia y hay otras personas que la necesitan. Sí. Y a mí me encanta esa canción que sacó Funky, que dice que la lluvia es la recompensa de aquel que siembra. Sí. Sí, porque cuando uno siembra semillas necesita la lluvia. Necesita agua. Entonces, pues sí, vamos a orar para que Dios le envíe un poquito de esta lluvia que nosotros tenemos aquí. Sí. Aquí nos hace falta también, pero ha estado lloviendo mucho por acá. Sí, ella viene, yo le estaba contando porque ella va a venir el próximo mes. ¿Cómo se llama? Elsa. Elsa. Elsa, sí. Ella sabe quién es. Es compatriota de mi esposa. Sí. Ah, y va a la iglesia de nosotros. Okay. Porque ella pasa mucho tiempo por allá y después regresa para acá. Bueno, que ahora... Y estuvo bien contenta porque estaba buscando y por fin encontró... ¡Qué rico! RadioFenomenal.com y bajó... Qué y allá, lindo. Ahora la va a descargar en todos los teléfonos que encuentre, en todas las personas. Y así es que empezamos. Así es. La revolución. ¡Come on! Ya empezó. Y me encanta este clase de ministerio, que donde no hay barreras, así. Exactamente. No hay límites. Sin límites. Ya. Entonces, pues, en el día de hoy... Hemos estado hablando acerca de la mejor versión de nosotros, cómo mejorar, cómo tener mejores pensamientos para despertar nuevas capacidades en nosotros y llegar a vivir nuestra vida al próximo nivel. Sí, y entonces vamos a compartir 7 principios que nos va a ayudar a desarrollar esta parte de nuestra vida, ¿verdad? Uh-huh. Y son principios que hemos escogido de un libro que vamos a recomendar después al final. El primero dice, sigue avanzando. Dice, sacúdete del pasado, deja la mentalidad negativa y reconoce que Dios tiene cosas buenas reservadas para ti. Reconoce que las decisiones que tomas hoy afectarán a generaciones futuras, así como también tu propia vida. Así que sigue avanzando y olvídate del pasado y tomas decisiones mejores cada día. A veces nosotros hablamos porque algo nos recuerda de algo que pasó en nuestro pasado y vuelven esos mismos pensamientos, esos mismos sentimientos y nos quedamos ahí. Y cuando nos quedamos ahí, pues no estamos aprovechando ni el presente, ni tomando decisiones correctas para nuestro futuro. Viviendo en el pasado, por eso que es necesario sanar heridas del pasado para poder disfrutar de un presente y esperar lo mejor en el futuro. Sí. Así es. Bueno, aquí el otro principio que tenemos para compartir es sé positivo con respecto a ti mismo. sea, no te quedes atrapado a causa de los errores del pasado. En cambio, comienza de nuevo repitiendo afirmaciones positivas y palabras llenas de fe y mantén un diálogo interno positivo. Uh-huh. Así que esta parte es de amarnos a nosotros mismos. A veces saludablemente, hablar positivo de uno mismo. A veces es más fácil amar a otros que amarnos a nosotros mismos. Yo he visto esas condiciones en personas que aman a los demás, pero se sienten culpables y cargan con cosas y no pueden librarse de eso. Ya, pero bueno, debemos de aplicar amar a los demás como te amas a ti mismo. Sí, sí. O sea, que ahí va la cosa. Si quieres amar a otros más, pues tienes que amarte a ti. Así mismo es, y todo empezando recibiendo el amor de Dios. Uh-huh. Así. Bueno, el otro principio tenemos, fomenta mejores relaciones. Ajá. Aquí no te puedes escapar, no lo puedes hacer solito, como quiere Martín a veces. You gotta make friends. Dice, ayuda a otros animándolos y buscando maneras de ser una bendición a los demás. Yes. Sí, decide mantener los conflictos lejos de tu hogar, invierte en las relaciones personales y permite que todos aquellos a tu alrededor se sientan importantes. Uh-huh. Eso es importante. Eso es muy bueno, así hay que fomentar mejores relaciones. Martín, ¿tú no te has dado cuenta que cuando uno trata de mejorar, parece que pierdes algunas amistades? Eso es lo que... ¿Y por qué será? ¿Huh? Eso es porque cuando tú te empiezas a portar mejor, aquellos que comparten esos comportamientos contigo, que compartían ese comportamiento negativo contigo, empiezan a alejarse porque ya no tienen muchas cosas en común, no tienen de qué hablar. Si tú te sentabas a hablar con alguien de otras personas y empiezas a eliminar esa práctica de tu vida, pues esa otra persona va a empezar o se convierte a esa nueva manera de ser contigo, o se va alejando de tu vida. Y a veces perdemos amistades y a veces no queremos cambiar por eso, porque pensamos que vamos a perder amistades, pero lo estamos haciendo para mejorar nuestras vidas y las de ellos también. Y ellos tornan a hablar en contra de ti, que era lo que tú hacías con nosotros. Sí, como tú ya sabes como ellos eran, como tú eras, pues no es fácil perdonarlos y llamarlos así. Y esperar que Dios también toque su vida como está tocando la de nosotros, para que ellos también puedan ver por ejemplo en nuestras vidas que hemos cambiado. Y acuérdate ese dicho que es bien cierto, dime con quién andas y te diré quién eres. Así que si quieres Somos el averaje de las 5 personas que más nosotros compartimos. ¿Sí? Y entonces tienen que estar pendientes con quien comparte. Así es. Bueno, el otro principio es, desarrolla mejores hábitos. Uh-huh. Establece una rutina que incluya el ejercicio y la lectura diaria de la Biblia. Estés consciente de hábitos negativos y reemplázalos con hábitos positivos. No dejes que otros te distraigan de tus metas y entiende que no eres responsable de la felicidad de los demás. Eso es bien importante. Así que desarrollar mejores hábitos. You can't make everybody happy. No. Sí. No. Haz las cosas para mejorar tu vida y lo demás cae en su lugar. Sí, y no dejar que otros te distraigan de tus metas, que eso es bien fácil, porque uno queriendo complacer a todo el mundo, después no está haciendo lo que Dios te llamó que hicieras en tus propósitos, en tus metas. Y entonces es algo que solamente hay que pedirle la dirección del Espíritu Santo y que nos ayudes aquí a saber por dónde seguir. Bueno, el otro es, abraza el lugar en que te encuentras. Entrega tu situación a Dios y busca indicios de su bondad en tu vida diaria. Porque donde personas, tú estás ahora, va a cambiar. Sí, no, y hay que estar agradecido donde estás, porque estás en un lugar diferente que estabas anteriormente, ¿verdad? Entonces, y sabes que vas a avanzar con el favor de Dios, que vas a ir adelante yendo al próximo nivel. Cuando tú estás en un automóvil manejando, pues el vidrio de frente es más grande que el espejo de atrás, para uno el retrovisor. Sí, para uno mirar para atrás, pero existe para que tú veas dónde tú estabas. Así. Sí, tú puedes ver dónde tú estabas para ser agradecido, pero sigue mirando al frente. La vista es más amplia al frente. Así es. Bueno, el otro principio es, desarrolla tu vida interior. Es, está consciente de la gente con la que pasas el tiempo y cómo influyen en tu vida. Escucha la voz que está dentro de ti. No pongas excusas. Ve a la raíz de tus problemas. Eso que hay que desarrollar una vida interior. ¿Cómo? Uh-huh. Chequeando, profundizando, yendo más allá de... Me gusta la eso super... de no dar excusas, porque a veces decimos, es que mi papá era así, mi mamá era así, mi tío es así. Hay que ver la raíz de nuestros problemas. No es excusa, no es excusa. Tú eres tú. Siempre podemos mejorar. Yo soy yo. Y podemos mejorar. No, claro. Y debemos de mejorar, porque a eso nos llama Dios. Y dar lo mejor de nosotros. Y así también vamos a recibir lo mejor de la vida. Yeah. Claro que sí. Y para eso debemos de desarrollar una vida interior. Que eso uh-huh. nos va a ayudar siempre a ser mejor, ¿verdad? Y entonces, aquí el último principio que tenemos para compartir dice: mantén viva tu pasión por la vida. Busca maneras de mantener la pasión por la vida. Mantén tu optimismo y agradecimiento por las bendiciones de Dios. Haz bien con los motivos correctos y busca constantemente formas de mejorar tu vida. Deja de estar quejándote, es hora de actuar. Ya. ¿Verdad? Ya, no, hay no maneras. La víctima para siempre. Ya no más víctima, no. Es sí. hora ya de dejar eso en el pasado. Hay algunos dichos en nuestro vocabulario que podemos empezar a cambiar. Uno de ellos que yo encuentro mucho es el ay bendito. Los hispanos tenemos el ay bendito. No sé si son más los puertorriqueños y también, que otra cosa. Pero, ay, Dios mío. Sí. Es lo mismo que ay bendito, diría yo. Sí. Y todas esas frases pequeñas que a lo mejor ya son parte de nuestro vocabulario y hasta salen sin querer. Y son cositas que nosotros podemos empezar a analizar y decir, a lo mejor son esas cosas que abren la puerta para empezar a pensar en menos de la vida, empezar en negativo. Cambias esos dichos, ¿sí? Empiezas a decir qué bendecido en vez de que ay bendito. Ay, pobrecito bendito. Martín, ¿tú estás jugando un jueguito ahí en el teléfono? No, estoy escribiéndole a nuestro radio oyente. Oh, ¿sí? Sí. ¿Qué te dice? ¿Te están diciendo? Es recordándole que tenemos que comprar un... ¿Cómo que se llama un phone log de eso? Una libretita. Esa, sí. Que tienen lo que uno puede guardar los recibos. Oh, sí. Había una por ahí. Sí, pero ya para está teléfono, llena. Para teléfono. Eso, sí. Eso, para sí. llamadas telefónicas. Ya se acabó ya. Ah, oh, ok, bueno, vamos a conseguirlo. We get you one. Es que tú estás calladito hoy. ¿Alguien te hizo algo? Sí. ¿Alguien te hizo algo? Sin computadora no puedo ver quién me manda mensajes, quién no me manda mensajes. Sí, pero mira, necesito que me llamen. Pero mira esto. Está pendiente a todo lo que no trabaja y nosotros que estamos aquí. No, es que te queremos mucho, sí. Que te queremos mucho. Yo estoy cambiando mucho. Sí. Por eso es que no estoy hablando negativo. No, pero no, pero puede hablar positivo. Sí, pero no, está definitivo. Buscando las palabras, mi amor. Está buscando todavía, sí, estoy es procesando. La primera vez es difícil. Cuando uno piensa la primera vez es difícil. No, ella practicó el sábado. Y le gustó, parece que le gustó ser positivo y ahí está. Por eso que hay más silencio en él. But he's such a nice guy, I don't know why, you know. Sí, ahora va a ser más nice todavía, ¿verdad, Martín? That's why I love you guys. Pues sí, miren. Ya hemos compartido con ustedes lo que está en nuestro corazón, sí. Y en unos momentos vamos a hacer una oración. Si tú tienes una petición de oración y la quieres dejar conocer, ¿lo puedes hacer? Llamando al 352-347-9576 o dejando un texto al 352-593-0095. O también vayan a la página que yo no puedo ver al próximo nivel de Facebook o también la de Radio P, WJRN. Dios los bendiga. Lo tenemos allá, pobrecito. Y la cosa es que la computadora dice, es connected y no quiere trabajar. ¿Qué tú le dijiste? Es que la computadora está bravo contigo. Sí. Tú la miraste y tú dijiste, you're not a Mac. You're not a Mac. Déjame chequear yo la página. Déjame chequear. Oh, Lord. Bueno, Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Y como Dios lo desarrolla es usando nuestras circunstancias. Y yo no conozco tu problema en esta mañana, pero sí conozco tu solución. Y su nombre es Cristo. Por lo tanto, no importa el problema que tú tengas. No importa las circunstancias difíciles que ahora mismo te pueda estar acompañando. Todo va a estar bien. Porque el momento que tú se lo entregas a Dios, Él empieza a bregar en tu vida de una forma especial. No deje que nada ni nadie te detenga. Y empieza a mirar lo positivo en tu vida. Porque hay mucho más en esa bendición que ha de venir. Por lo tanto, pues disfruta esta alabanza. Y cuando regresemos, tú y yo vamos a compartir un momento de oración que puede cambiar nuestras vidas para siempre. ¿Sí? Con Dios, todas las cosas son posibles. El problema que tienes un gran Señor, que tienes un gran Señor y es más grande que el problema, que tienes un gran Señor y es más grande que tu deuda, que tienes un gran Señor que acaba con la miseria y que Señor es grande, nunca ha perdido una batalla. No he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Si puedes creer, los muros caerán y en su nombre victoria tendrás. Háblale a la deuda, cuéntale al problema, dile a la miseria que tienes un gran Señor, que tienes un gran Señor. Es más grande que el problema, que tienes un gran Señor y acaba con la miseria, que tienes un gran Señor y es más grande que el problema, que paga todas tus deudas, que tienes un gran Señor. Donde tú y yo vamos a orar. Estamos aquí en los estudios con esta condición para estar aquí para bendecir tu vida. Y esa petición que tú tienes en tu corazón es importante para Dios, es importante para nosotros. Y por eso en esta mañana vamos a traerla delante de Dios en una oración. vamos a ser sinceros con Él. Y sabes que Dios va a hacer cosas grandes con cada uno de nosotros. No sé exactamente lo que está sucediendo, pero vamos a poder orar por esas peticiones. Sí, Martín, ¿hay una petición de oración? Sí. Tiene. Martín. Sí. Nos llamó ahí. Nos llamó Yamari, que tiene una petición de que oren por sus niños. Yamari es la hija de Rosa. Sí. Ajá, sí. Porque uno de los nenes está bien ansioso, pues como empezó la escuela, pues está bien, el chiquito, está bien ansioso. Y pero que dice que la programación es una bendición bien grande para ella. Sé que incluya a sus hijos en la oración. Amén. Bueno, vamos a orar por todas las peticiones que entraron hoy, por Facebook, por teléfono. Gracias por participar y este es el momento. Así vamos a unirnos en esta oración y vamos a ver Dios hacer cosas maravillosas. Padre Celestial, amado Rey, venimos delante de ti con grandes regocijos porque sabemos que estás atento a nuestra voz, a nuestros pensamientos, a nuestros deseos. Sabemos que tú estás trabajando en nuestras vidas todas las cosas para que obren para bien. Y hoy tú nos has enseñado a mejorar nuestra vida, a apartarnos de la crítica, de las cosas que no nos convienen, para dar un lugar a nuevas esperanzas y nuevas habilidades en nuestra vida. Perdónanos si en cualquier momento te hemos ofendido, hemos fallado en esta área, y ayúdanos a mejorar todos los días. Señor, te presentamos las peticiones de todos nuestros amigos y hermanos alrededor del mundo, peticiones que son importantes para ellos. Tienen situaciones en su familia, situaciones de salud, mejor casos en la corte, tienen problemas en sus relaciones. Y te pedimos, Señor, que tú hagas obras maravillosas en su vida, que tú trabajes milagros, que podamos escuchar de tu grandeza, que hoy ellos puedan estar fortalecidos con una nueva esperanza, que tú estás haciendo algo que a lo mejor ellos ni esperan. Bendícelo, manifiesta tu poder. En esta mañana pedimos sanidad por aquellos que están enfermos, que en este mismo instante tu mano poderosa de salud esté tocando su cuerpo, que queden sanos por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Tú quedas sano y libre de esa enfermedad en el nombre de Jesús. Y Señor, te pido por aquellos que sufren de depresión, opresión o adicciones, que esas cadenas caigan rotas ahora mismo en el nombre de Jesús y que puedan ser libres por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y te pido por los matrimonios que día a día se enamoren más de ti del uno al otro y que sean luz brillante en nuestra sociedad. Y por nuestros jóvenes y niños, protégelo, dale valentía y dale la capacidad necesaria para que pueda ser la generación de fe que nosotros tanto necesitamos. Cuida de ellos, Señor. Y te pedimos, Señor, por aquellos en necesidad, súplele conforme a tus riquezas en gloria y úsanos a nosotros para compartir de nuestros bienes para que tu nombre sea glorificado. Y te pedimos, Señor, por aquellos que aún no te conocen, que hoy vengan cara a cara con tu amor. Y si ese eres tú y tú quieres conocer más de cerca a tu Salvador, haz estas palabras tuyas, sinceras de corazón. Di, Señor, aquí estoy. Perdona mis pecados y mis errores. Te acepto como mi Salvador. Enséñame a vivir para ti. Y si tú oraste de esa manera, felicidades, porque tu vida nunca será igual. Con Dios, todas las cosas son posibles. En el nombre de Jesús. Amén. Con un torno gris al cielo, quizás no le dan buen matiz, pero aunque aparenta tener mal aspecto, tranquilo que es el tiempo perfecto. Se prepara el cielo para dar consuelo a la tierra que sufre sequía. Lo que pensabas que vino a atrasarte va a transformarse en alegría. Gota a gota ya se nota la llegada del tiempo bueno, corriendo prepara el terreno que está a punto de suceder. Gota a gota ya se nota la llegada del tiempo bueno, corriendo Su color es la garantía que hace justicia a la semilla de un sembrador. El que siembra con fe no arranca con duda, pues de arriba es que viene su ayuda. La persistencia es parte del diseño, no dejes que se mueran tus sueños. Gota a gota ya se nota la llegada del tiempo bueno, corriendo prepara el terreno que está a punto de suceder. Gota a gota ya se nota la llegada del tiempo bueno. Gracias por seguir en sintonía con la frecuencia que inspira fe. Les digo que este día va a ser de grande bendición para tu vida. Ay, qué placer poder servirte en esta capacidad. Le damos gracias a Dios por este grande privilegio. En el día de hoy hemos compartido acerca de cómo mejorar nuestra vida. Y si tú quieres seguir estos estudios, por supuesto, queremos darte algunos de los recursos. Pasa tiempo en la presencia de Dios orando, buscando la escritura. Y tenemos también otro libro que podemos recomendarte. Sí, es Lo Mejor de Ti, por Joel Osteen. Y también lo tenemos en inglés, Become a Better You. Y ya está en la librería cibernética de Radio Fe. Así que si le gustaría repasar también de lo que hemos hablado, pueden comprar el libro y lo pueden bajar también por Kindle. Sí. Sí. Entonces lo tienen digital. Digital. Yeah. El libro actual lo pueden bajar en lo pueden comprar en inglés o en español. Y se lo mandan directamente a su casita. A su casita, así es. Así que no hay excusas. Sí, es bien bueno pues a uno seguir estos estudios y mejorar y aplicar lo que uno aprende. Claro, sí. Y recordar de que solamente porque lo escucho una vez, que ya es suficiente, ¿no? Este material hay que seguir escuchando, leyendo, estudiando, pidiéndole a Dios orientación y guianza. Uh-huh. Así que no digan, bueno, ya, eso ya lo tengo planchado, ya, no, yeah. No. Uno nunca sabe suficiente. No, por eso que a veces es bueno siempre escuchar el mismo mensaje una y otra vez. Y si quieren escucharlo otra vez y otra vez y otra vez, pueden ir a Renuevo. Renuevo, renuevo.com. Y ahí podrá escuchar programación, nuestra programación al próximo nivel una vez más y otra vez más y otra vez más. Y otra vez. Y otra vez más. Y otra vez. En el canal. Y puede poner a Martín en repeat. En repeat. Oh. Así, otra vez. Sí, Martín, tú me apagas el micrófono, chico. ¿Por qué tú me haces eso? Sorry. El único que te paga. No me gusta. Esa es la de No. Es que ya nos toca. No. Oh, bueno, yes. Dime. Ya yo conozco esa canción, la última. Mira, ¿cuál es? ¿Cómo es que se llama la de Funky? ¿La nueva? Lluvia. ¿Va a caer la lluvia? Va a caer la lluvia, sí. Va a caer la lluvia. Sí, es el nuevo single de él que salió hace poco. Está buenísimo. Yeah. Me gusta usarla aquí para terminar con nosotros porque es una canción que habla acerca de la lluvia que cae en nuestra vida. A veces pensamos que es las cosas difíciles, las tormentas, pero es de verdad la bendición para Dios dar el crecimiento a la semilla que tú has sembrado. Pues dime, Martín, porque personas llamaron durante la oración. No. Sí, el teléfono estaba sonando, ¿era para ti? Oh, sí. ¿Ese era, qué era? No, era Ada, que quería que incluyéramos a Raúl Soto Jr., ¿te recuerdas? Sí, sí, claro que sí, él está incluido en esa oración, claro que sí. Pero sí, esa canción, pues, me gusta mucho. Muy bueno. Yeah. Y la pueden conseguir en... En la librería de Radio Fe. Oh, yes. Yeah. Uh-huh. Tú sabes que, mami, amor, tenemos nueva música que estamos estrenando durante todo el día. Hay unas nuevas selecciones. Sí, y nuestros amigos sabrán de los canales de música que tenemos? No sé. O quizás cuando nos sintonizan dirán, ¿y esto? ¿Y no? ¿Qué es esa locura? ¿Qué es esto? ¿Y qué es eso? ¿Y qué sí. están haciendo esta gente? ¿Le bueno, puedes decir un poquito más, mi amor? Sí, nosotros aquí gozamos de 8 diferentes canales de música. Y estos 8 diferentes canales de música traen diferentes géneros de música totalmente escogida específicamente para traer el mensaje positivo de la fe, de esperanza y el amor. Y este es un trabajo bastante amplio. Por lo tanto, pues tenemos muchas diferentes selecciones. Durante todo el día, todos los días, encontrarás lo que nosotros llamamos los top hits. Ahí encontrarás lo más reciente y lo más seleccionado de aquí y alrededor del mundo. Porque no solamente tenemos música como de hip hop, y tenemos también rancheras ahora, tenemos unas cuantas, lo que está pues tocando alrededor del mundo positivo. Y también pues tenemos por las tardes música de alabanza y adoración. Una sección que yo sé que a ti te gusta, mi amor. Me encanta. Sí, empezando alrededor de las 7 de la noche, empiezan mensajes y también adoración y alabanza. Y toda la noche, sin interrumpir, solamente hay alabanzas suaves para que tú puedas orar, meditar y también dormir con Radio Fe. Sí. Así es. Sí. También tenemos nuestro canal tropical, aquellos que les gusta la salsa, el merengue y todo, pues. Mira, ahí Martín se despertó también. Yes. Sí. Sí, esa sale los viernes. Los viernes a las 3 de la tarde. Y los sábados a las 12. Uh-huh. Y empieza esa música, el ritmo que nosotros conocemos, pero con el mensaje positivo. Sí, también tenemos nuestro canal clásico los domingos por la mañana y también por la noche, donde puedes escuchar todos esos recuerdos del ayer. Esos himnos que cantaba abuelito, abuelita, de nuestros padres, están ahí disponibles para nosotros recordarnos de esos tiempos y saber esos tiempos sanos y esos mensajes que de verdad eran poderosos para nuestra vida. Sí, y mi amor, también tenemos para los jóvenes, no solamente para los abuelitos. Para los jóvenes como nosotros, that's ¿verdad? Right. Friday night, baby. Yeah. Sí. Mira, Martín sabe ya, el canal de la Revolution, que empieza a las 8, de 8 a 10, todos los viernes. Para todos aquellos que son jóvenes y se consideran jóvenes, conéctense. Y para sus niños, y pónganse a los niños que bailen, que gocen, que griten, que hagan y celebren la fe. Sí. Sí. Bueno, y también tenemos para los enamorados. Oh, yes. Sí, ¿verdad? Ajá. Esos son. Y lo que me gusta del canal de los enamorados es que toda la música es positiva. No hay nada de desamor. No, no va a encontrarse ahí con canciones que de roto corazón. Que si no, el otro, no, no. Nada. Pero de ahí eso. Está como Somos Novios y Tercer Cielo, que tiene un montón de canciones románticas también. Sí. Hay muchas canciones bien así lindas. Así que saquen su tiempecito, aquellos que están enamorados, todos los sábados de 9 a 11. Uh-huh. Pongan a los niños a dormir temprano y bueno, sí. Ya saben, ya, a recordar su historia. You know what to do. Sí. Mi amor, y hasta tenemos también música en inglés. Tenemos ¿qué tal en con inglés? Eso? Sí. Empezando a las 4 de la tarde, los domingos, tenemos música en inglés. De 4 a 6. Sí. Sí. Y en este espacio también tenemos mensajes cortitos, positivos, cosas que te van a ayudar a ti a seguir creciendo. Por lo tanto, queremos ser el recurso de fe. Y cuando tú enciendas la radio y ves, pero dices, ¿qué es lo que están haciendo ahora? Pues mándanos un texto y te dejamos saber al 593-0095, 593-0095 en el arco 352. Sí, y si escucha una canción que le gusta mucho, uh-huh. nos llama, sí. Déjenos saber. Sí, pero mira a ver si coge un poquito de la estrofa, porque alguien una vez me sí. llamó y me dijo, mira, tocó como a las 10 de la noche a este día y no hay nada que yo pueda sí, hacer. Porque para... si hace falta, mira, la pueden grabar un pedacito, si pueden, sí. en su celular, uh-huh. ¿verdad? No yeah. sé si podrá hacer eso, no sé. No, grabársela en la mente, siguen cantándola. Entonces cuando me llame... Y que la canten ellos en un mensaje de voz. Sí, me la cantan. Y voy a pensar que me la están dedicando, mira, pero está bien. Sí, y que queremos que la música en español, especialmente la cristiana, yeah. que tenga una categoría en Shazam, porque cuando uno trata de buscar en esa aplicación el yeah. nombre, a veces no sale. Yeah. Entonces, pero si... estamos nosotros más pendientes a la música, yeah. vamos a poder llegar a saber todos los nombres, aquellos que no saben, ¿verdad? Sí, estamos haciendo ese esfuerzo de poner en el mapa digital la música hispana positiva y cristiana. Y eso va a coger la comunidad completa a ayudarnos. Ya hemos empezado. Y gracias a Dios, cuando tú escribes ahora mismo Radio Fe, somos los primeros que llegan en Google, baby. Sí. Yeah, we're number one in Google. La gloria para Dios. Yes, God is doing something beautiful. Yes. Entonces, pues, queremos que esos esfuerzos sigan. Y eso ustedes lo hacen posible. Siguen compartiendo con todos sus amigos y amistades, familia. Dígale que simplemente poniendo atención a lo que estamos haciendo aquí ayuda mucho a la obra en general. Y Martín, hay unas cuantas llamadas. Ah, Martín, ¿qué pasó allá? Es la misma persona. Vivi. Llamó Vivi. Ah, sí. Sí. ¿Cordero? Ajá. Ah, sí. Hola, Vivi. Y nos da muchos saludos. Que está gozando y que se está gozando también porque le pusieron un teléfono nuevo y ahora se oye clarito. Ay, qué bueno. That's qué good. Bueno. Yeah. Sí, entonces nos está escuchando a través de la aplicación. Porque si tiene un teléfono nuevo. No, teléfono de casa. En la casa. Ahora no puede llamar. No puede llamar. Oh, ya. Chévere. Sí, no, porque qué no puede llamar bueno. Mientras lo está escuchando. Exacto. There you go. Yeah, okay. Yeah. Bueno, Martín, ha llegado el momento favorito tuyo. No. Con maracas no y es. Todo. Martín, mira, tú vas a apreciar esto. Tú vas a apreciar esto, Martín. Sorry. Alguien me mandó un mensaje que si tenían una versión de este programa del día de hoy para las suegras. ¿Para las suegras? Sí, para las suegras. ¿Qué vamos a hacer uno. Sí. Hoy no. Las suegras. Sí. Y vamos a traer a la mamá de Yami. Sí. No, hay muchas personas que le gustaría que la suegra se sintonice con este programa. Así que la suegra se sintonice con este, que escuchen los mensajes que estamos dando. Sí. That's true. Pero no es solamente la suegra, es para todos. Mira, piénsalo de esta manera, como dijimos en el día de hoy, que cuando hay oportunidad de traer paciencia, perdón y amor incondicional, tú estás siendo la mejor versión de ti y te estás pareciendo a tu creador. Claro, y cuando uno dice, mira, este mensaje está bien bueno para alguien, ese es bueno para ti que lo estás escuchando, porque Dios está hablando contigo ahora. Pero por eso si tú lo estás escuchando, es para ti. Sí, por eso es que dicen para el otro, porque entonces, primero tú lo recibiste. No, porque primero tú lo estás recibiendo y tú quieres que la otra persona también lo reciba. Porque tú tienes tanto gozo cuando tú recibes algo tan sabroso como esa sabiduría. Sí, yo quiero que todo el mundo lo sepa. Y tengo una lista. No, a lo mejor en la lista tengo prioridades, pero tengo una lista, sí. Ay, ya. Y seguro que la suegra es la prioridad. Ay, bendito. La primera. No. Porque la segunda. No, yo amo mucho a mi suegra. ¿Qué es la tercera? Sí, por el regalo. De tener la Yami. Sí, no, mi mamá dice, mira, que si no fuera por mí. Claro que sí. Claro acumulaste sí. Mucho punto ahí, porque papá. Es un regalo y sí. Dios la usó a ella. Exacto. Para que Dios sin trajera. Mami no hay hija. Así sí, mismo. There you go. Así que, uh-huh. No todo el mundo lo ve de esa manera. Sí, pero deberían de verlo así. Si no hay papi también, no hay hija. Y hay diferentes personalidades y por eso es que nosotros tenemos que mejorar. Porque ¿sabes? A veces la dinámica no es lo que estamos impuestos, pero Dios está trabajando en cada uno de nosotros. Sí, es verdad. Sí, bueno. Martín, pues adelante con tu despedida, okay. Con tus... Con tu triste despedida, esa carita sí, que tiene ahí. Sí, no. Necesitas recuérdense de escucharnos a la misma hora por la misma radio. Con ese ánimo no lo van a escuchar. Okay. Recuérdense, hermanos y hermanas, de sintonizarnos nuevamente la próxima semana a la misma hora por la misma emisora. Y gracias a todos los que nos dieron los textos, las llamadas, y la semana que viene vuelvan y háganlo y llámenos y mándenos texto. Y la semana que viene les prometo que voy a tener la computadora bien encendida. Ahí vamos. Está prometiendo. Wow. Ay, Dios mío. Yo aprendí hoy que hay que hablar bien. Escúchalo, señor. Siempre, de verdad que traten de salir afuera en esta semana y compartan con sus hijos, compartan con sus esposas. Y amen mucho, sirvan mucho y den mucho. Hasta la semana que viene. Bueno, y de mi parte ha sido un honor poder compartir estos micrófonos aquí con estos caballeros. Sí. One more than others. Bueno, y saber que tenemos a muchos amigos en el otro lado del micrófono, sí, que nos escuchan, que son fieles, que nos escriben. Y eso me llena mucho de emoción. Y porque es que lo hacemos, mi amor, en agradecimiento a Dios y por amor ellos también. Sí, y es una fiesta aquí lo que traemos y queremos invitar. Todos están invitados a esta gran fiesta que tenemos todas las semanas. Y no se pierdan la próxima semana que estaremos aquí, Dios mediante, para poder seguir celebrando en grande la vida. Y que con la ayuda de Dios siempre yendo al próximo nivel. Y bueno, ya sabemos que viva el amor porque Dios es amor. Y gracias de mi parte, bueno, de verdad. Acompaño los sentimientos de Yami cuando digo qué privilegio poder estar ahí en su hogar, en su auto, en su trabajo, donde quiera que nos lleve. Gracias por ser parte de nuestra vida y gracias por dejarnos ser parte de la suya. Será hasta la próxima vez, si así Dios lo permite. Gracias a todos nuestros auspiciadores que hacen esta frecuencia posible, a todos que nos unen a través de la revolución que está sucediendo en Misión 15. Sigan hacia adelante, sigan pensando que Dios está haciendo cosas maravillosas, porque lo está haciendo. Sí, see you next time. Recuerde que con Dios todas las cosas son posibles, que si Dios te da la capacidad para pensarlo, también te dará la habilidad para alcanzarlo. See you later. Love you, Angel. I love you more. I love you more. I love you more. I love you Angel, more. Angel, I love you more. I love you more. No. I love you more. I got the smile. Look at that. Emisora es el recurso de fe cuando usted más lo necesita. Le animamos que sea parte de este privilegio enviando su donación a Radio Fe, P.O. Box 830343, Ocala, Florida 34483, o por nuestra página web radiofe95.com. Si desea más información de esta programación, llámenos o déjenos un texto al 352-593-0095 o visítenos a la página de contacto en renuevo.com. RE9VO.com. Renuevo, renovando tu mente diariamente.